pues vamos allá, comenzamos. La idea de este taller es un poco primero presentar qué es podcasting, aunque ya me imagino que si estáis aquí es porque tenéis algún interés o por lo menos cierta curiosidad por saber qué es esto del podcasting. Ver un poco una breve historia, introducción, definición, de dónde viene esto, que no solamente es algo que tenga que ver con iPod, que conviene siempre recordarlo, qué se puede hacer o por lo menos qué se está haciendo y cuando tienes una idea y quieres hacer un podcast, dónde ponerlo. Esa es un poco la primera parte de la charla que vamos a ver hoy. En la segunda parte... Sí, luego la segunda parte lo que haremos es, ya una vez que sabemos un poco la definición y en qué consiste un podcast, pues ya intentaremos plasmar nuestras ideas en lo que es un podcast. Hablaremos un poco también de guión, hablaremos, por supuesto, de diferentes formas de entender lo que sería el guión de un podcast, desde la parte más literaria, más creativa, más periodística, que es un poco, por ejemplo, yo mi experiencia, más... creativa en general. Sí, quizás entre comillas, un poco creativa, porque bueno, vamos a abarcar, aunque en principio está basado en literatura, pero vamos un poco a abarcar algo más que lo que es literatura, claro. Entonces, lo primero, siempre conviene pues ver un poco de qué vamos a hablar. Hay partes que voy a ir muy rápido, no vamos a centrarnos ni tampoco vamos a hacer mucho hincapié en temas técnicos, ni RSS, ni palabrejos, por decirlo así, ni tampoco en alojamiento, pero sí un poco que veáis que hay bastantes opciones a la hora de hacer un podcast, es decir, que no hay solo una forma de hacerlo. La parte, digamos, que más nos vamos a centrar es esta, que es la parte de antecedentes, definición, preparación, guión y contenidos, herramientas y un poquito grabación. Primera pregunta que nos surge, bueno, pues... ¿De dónde viene esto del podcasting? Es una palabra de moda que ahora se puede oír más o menos, pero ¿cuándo ha empezado? Pues empezó en torno al año 2004 y ya en el año 2005 la Universidad de Oxford, la editora del diccionario de inglés y uno de los más reconocidos también, pues la nombró la palabra del año. La palabra anterior, para que os hagáis una idea, fue blog. Es decir, nos da un poco también la idea de la importancia que ha tenido para ellos. Por lo menos en el ámbito anglosajón, podríamos decir, que es al que va, lógicamente, un diccionario de inglés. Podcasting también ha sido, por las distintas agencias, empresas de estudios y análisis, lo que veían, y esto lo dijeron a finales del 2005, principios del 2006, lo que veían que iba a ser la tendencia más importante del año. Habría que revisar esta predicción a finales de este año, ¿no? Para ver un poco si tenían razón. Y lo más interesante también es no solamente lo que hay, sino lo que se espera que haga, y es crecer a una tasa de un 101% de aquí a 2010, entrando un poco en el campo del esoterismo casi de estadísticas, ¿no? Porque a saber qué va a pasar de aquí al 2010, pero bueno. Lo que sí se ve es que está creciendo. Vamos a hacer referencia a distintas noticias que podéis encontrar en podcastellano.com y en podcatalá.org, y donde podéis un poco contrastar datos, enlaces, más información si os interesa la parte de datos puros y duros, ¿no? Este gráfico la verdad es que está muy bien para explicar cómo ha ido esto del podcasting, y es realmente, esto es enero del 2005 y esto es marzo del 2006. Dicen que muy pocas cosas, solamente hay una cosa que puede ser comparable al crecimiento, y lo decía la gente de Fitzwarner, de algo tan rápido de extensión y de tecnología que fue el DVD. Claro, muchos recordaremos, claro, el DVD tenía menos gracia que se hubiera popularizado tanto porque es que nos quitaron el VHS, entonces claro, no te quedaba más remedio que adaptarte y pasarte al DVD. Pero, excepto el DVD, dicen que no ha habido nada que se haya extendido tan rápido. Fitzwarner decían ya en marzo de este año, es decir, ya hace algún tiempo, que manejaban ellos más feeds de podcast, es decir, manejaban más podcast que emisoras de radio en todo el mundo. Con lo cual nos da también una idea de lo rápido que se ha popularizado. Pero Fitzwarner no es el único sitio donde se pueden tener los feeds para hacer un podcast. ¿Qué es un feed? Un poco, pues a lo que te suscribes, ¿no? Hay muchos otros sitios, es decir, esto solamente es una parte del universo podcast. Pero yo creo que bastante significativo de ver un poco las cifras, así un poquito por encima, cómo ha ido realmente a un paso espectacular. Y estamos en marzo, que probablemente todavía haya sido mayor este dato cuando lo saque Fitzwarner. Así de paso ya nos suena un poco Fitzwarner, que algo tiene que ver con feeds, con blogs y con podcast, ¿no? Distintos estudios, pues también... Este es el dato, más o menos hicieron el estudio aquí en 2005, ya intuyendo que iba a pasar en 2006, y bueno, pues un poco muy optimistamente podríamos decir daban un dato de 62 millones de oyentes de emisoras de radio en Estados Unidos, ¿no? Sobre todo lo interesante, yo creo, es un poco siempre la progresión más que los datos en sí. Entrando en materia, ¿de dónde viene el podcasting? ¿Se ha inventado? ¿Ha surgido un poco de la nada? Lógicamente no hay nada hoy en día, yo creo, que surja de nada espontáneo, que no haya antecedentes. Y en este caso son muy claros y son los blogs, el streaming y un poco la unión de la posibilidad de suscribirte en general y el audio comprimido. Lo vamos a ver un poco más adelante. Distintos términos, pero bueno, RSS, sindicación, hay distintos formatos, es decir, te puedes suscribir y es audio o vídeo, que también hay posibilidad de hacerlo con vídeo, y te llega directamente. Esa es un poco la idea general. Visión de dónde viene esto del XML, estas pastillitas de color naranja, la sindicación, y que no es el podcasting. Muchas veces tenemos la impresión de que eso ya existía, había cosas ya parecidas, es decir, siempre ha habido, bueno, siempre, hace ya tiempo que había MP3 o había archivos de audio, pero no tenían esa capacidad de suscribirte. Por eso lo distinguimos muy claramente del tema del streaming, que es otra cosa distinta, que sería quizá más parecido a lo que sería una emisión de ondas hercianas o una emisión de radio convencional, podríamos decir. Voy un poquito rápido, si alguien se pierde, no hay problema en hacer hincapié en algún aspecto. Resumido, RSS más MP3. Lo sé, no solo es RSS y no solo es MP3, pero bueno, como suenan más estas siglas, pues aprovechémonos de ellas y digamos que esto sería, por hacerlo de alguna forma, la fórmula, la formulación del podcasting. Pod, sí, pod, no iPod. Es decir, pod viene de cápsula y por eso es todo el tema de iPod, porque era sonido encapsulado, redondeadito, cómodo, pequeñito, portátil y tal. Pero, lógicamente, tiene mucho que ver con el iPod. No por algo es el reproductor de MP3 más conocido, o el reproductor casi por excelencia, ¿no? Pero eso sí, también hay que decir que el podcasting existía antes de que hubiera en iTunes o en los que usan iPod la posibilidad de gestionar podcasts. Ya existía el podcast y por eso incluyeron esa función. Eso también conviene. Es decir, en resumen, el podcasting no lo inventó Apple, que es un tema que se comenta también algunas veces. Sindicación de audio en formatos comprimidos sería una definición un poquito más ajustada a la realidad. Y lo que sí podemos decir es que uno de los más populares es el formato MP3. También por esa facilidad de escucharlo casi con cualquier cosa, con una grabadora, con un móvil, con un ordenador o con un reproductor de MP3. Hasta ya en los coches, ya los reproductores de audio ya, como que si no tiene MP3 ya es que le falta algo, ¿no? O un móvil, si no tiene MP3 ya le falta esa característica. Por eso es, lógicamente, también el más popular, es el más fácil de escuchar. Y siempre hay que recordar que permite la suscripción, es lo que aporta de nuevo a lo que había hasta ahora el tema del podcasting. Y también dicen que buena parte de su éxito. ¿Qué hay que hacer para hacer un podcast? Que es probablemente mucho lo que más os ha atraído a participar en un taller de este tipo. Pues primero tener una idea, tener un guión, tener algo que contar, una noticia, una idea, una creación artística, darte a conocer, un producto, en fin, tener algo que decir. Y preparárselo un poco, es decir, poner un poco de orden en lo que quieres decir. Voz, poner voz, sonido, música. Y dentro de lo que podemos hacer, pues tenemos efectos, sintonías, un poco de función, lógicamente hay que aplicarlo en el tema del que vas a hacer el podcast. Lo que trato un poco aquí, lo que vamos a hacer un poco hoy aquí, es una formulación un poco general basada en nuestra experiencia. Lógicamente siempre hay que aplicar, igual que cómo definir un blog o qué hay que hacer para hacer un blog, ¿no? Pues realmente se puede hacer de todo. Entrando en materia, en el tema del guión, pues no hay un tratado de estilo, por lo menos que tengamos noticia de ello, de así es un guión de un podcast, así tiene que ser. Porque lógicamente es un género joven, abierto a la experimentación, y esa es quizá la parte más interesante, pero claro, como algo, en algo hay que basarse, bueno, pues podemos basarnos en la radio y podemos aprovecharnos de la experiencia de algo que lleva ya unos cuantos años y lleva mucha gente hablando y poniendo en un guión. Por lo tanto, podemos aprovecharnos de ideas y de formulaciones un poco generales. ¿Todo por escrito? Sí, yo por lo menos es mi visión un poco del tema del guión. Si puedes, tenlo por escrito, aunque sea una reseña, aunque sea una idea, un titular y una idea a desarrollar o una serie de puntos a cubrir. Por lo menos un guión mínimo. Improvisar con guión. Siempre es más fácil improvisar con guión porque siempre es más fácil volver al tema que querías tratar. Frases cortas, verbos activos y sencillo. aprovechándonos también de la experiencia de la radio, pero lógicamente no hay una sola forma de hacer podcast y en muchos casos puede ser muy interesante utilizar frases muy largas, textos enteros, dramatizar, utilizar efectos, no utilizar palabras, utilizar ruidos, utilizar otro tipo de experimentación, pero a la hora de hacer un guión, por lo menos que sepas qué tienes que meter cuando montes el programa, ¿no? Que te va a ayudar mucho a la hora de hacerlo. Hacer pruebas. Sí, está gracioso del hola, este es mi primer podcast, no tengo nada que contar y no sé qué voy a decir. Venga, hasta luego. Pero si puedes, haz las pruebas primero antes de lanzarlo. O por lo menos pásale el audio a algún amigo, a conocidos, familiares, para ver un poco cómo ven el tema, para ver la voz que has puesto, para ver si realmente se te nota muy nervioso, muy tenso o ha sido muy rápido. Es decir, experimentemos un poquito antes de lanzarlo. Porque es muy fácil lanzarlo, más que nada. Y también porque un poco los primeros podcasts van a marcar a tu audiencia, que aunque no lo parezca, siempre hay alguien escuchando, van a marcarle qué es lo que vas a hacer en el podcast. Por lo tanto, experimenta un poquito antes. Y subrayar y destacar. Es decir, recuérdate a ti mismo lo que tú crees que es importante en tu podcast. Subraya, utiliza, destaca o utiliza tipografías. En fin, esto un poco lo que tratamos aquí es de daros consejos y basados también en nuestra experiencia. Y aquí, bueno, pues a modo de cuña publicitaria, pues que también se puede utilizar programas libres y gratuitos para poder escribir el guión. Si fuera una web, aquí había un clic para que pudierais descargarlo y tal. Estructura. Pues podríamos decir que esto es sería una propuesta de libro blanco del guión del podcast, ¿no? Por darle un título un poquito más serio que posible estructura. Título. Título en el sentido de desarrollar y sobre todo en un primer momento explicar un poquito de qué va a ir tu podcast. Episodio, fechar, consejo, conviene fechar un poquito el podcast. ¿Por qué? En radio te insisten mucho y sobre todo en ciertos programas de estamos en la emisora tal, que se escucha en el dial tal, día tal, a tal hora. Bueno, en el podcast todo eso, si ya te han descargado es que ya saben dónde está, lógicamente, y ya saben qué podcast es. Pero si tienes varios programas, y lógicamente con que tengas dos, pues ya tienes un episodio 2. Recuérdale que es el episodio 2, porque si siempre empiezas con la misma sintonía y en el minuto 3 empiezas, y todos lo hacemos sin querer un poco, empiezas más o menos igual, realmente este es el último, es el penúltimo, este ya me lo he descargado, por lo tanto facilitamos un poquito el fechar el programa. Fechar con fecha o fechar con número, fechar de alguna forma. Si sois varios, pues hombre, pues hola, aquí estamos, ¿no? Vamos a presentarnos, ¿no? Por cierto, no sé si nos hemos presentado. Bueno, lo ponen los carteles. Pero vamos, conviene presentar al equipo, ¿no? También un poco para situarte, porque en podcast hay voces, excepto el video podcast y tal, pero ¿quién es quién el que habla? Está hablando este y ahora presenta otro. Situemos un poquito a la audiencia de quién es quién. Sumario, conviene, son consejos, conviene contar un poquito en los primeros minutos de qué vas a hablar, porque aunque tengas una reseña, aunque tengas un pequeño texto, un guión, algo en tu web que diga de qué va el podcast, pues nunca está de más decirle más o menos a la mitad del programa vamos a hablar de tal, y si te lo has descargado y no te interesan estos temas o te interesa esta parte, como esto está grabado, pues te lo puedes saltar, ¿no? Eso va un poco en función también de los gustos, pero conviene hacer un pequeño sumario, ¿no? de lo que vas a hablar. Si utilizas cierta música, pues decir qué música, sobre todo si tiene licencias en las que es obligatorio citar qué música es, como pueden ser Color Juris, Creative Commons, dominio público y demás, y un poco cómo va a ser el programa. Esto, bueno, pues es una posible idea, y sobre todo la música también anotártelo para ti mismo, es decir, que sepas cuándo vas a poner un disco y quién es, para que no llegue el momento y bueno, ahora vamos a escuchar un grupo que no me acuerdo y no sé el título de la canción y luego seguimos, ¿no? Un poco preparar el tema y con los recursos que vas a contar. No solamente música, sino si vas a poner una pequeña promo o una sintonía o vas a dar paso a un fragmento que ya tienes grabado previamente, apúntatelo para que quede mucho más dinámico y bueno, que se te vea más profesional, ¿no? Más preparado. Esa es un poco la idea. Voz, breves consejos de voz. Pues lo mismo, aprovechándonos de cosas que se decían para la radio, pues procurar aclararte un poquito la voz, ¿no? No empezar como si fueras la fallera el día de fiestas. Hola, estamos. Aclara un poquito la voz, prepárala, relájate. Conviene hablar un poquito antes, aunque queda un poco raro, sobre todo si compartes piso, entrar tú solo en la habitación ahí hablando, pero articula un poquito la voz. No grabes ahí a primera hora de la mañana, es lo primero que haces. Que es obvio, pero que conviene también decirlo. trabalenguas, si te cuestan ciertas palabras y sobre todo cuando, por mi experiencia, tiras de muchas palabras de tecnología o palabras en inglés o en otros idiomas, prepáratelo, ensáyate un poquito. Apellidos de estos difíciles y demás, prepárate un poco o ponte incluso en el guión la pronunciación fonética. Si la vea, un poco va en función de... Si sabes que te cuesta decir ciertas palabras, prepáratelas, ensáyalas más. Y bueno, pues un poco lo que son la... Que soy, sí, puesto así suena un poco a broma y lo que te digo, y hace dudar de si está uno realmente cuerdo, si alguien te está escuchando mientras te haces estos ejercicios, pero realmente valen para aclarar un poquito la voz, ¿no? Música, que es otra de las preguntas, yo diría, estrella a la hora de hacer un podcast. Es decir, ¿se puede poner realmente lo que quiera? Porque como no es comercial, como no voy a cobrar por ello, no hay publicidad, realmente puedo poner o poner 15 segundos o poner 20 segundos y demás. Bueno, aparte de que hay también podcasts especializados en temas como, por ejemplo, temas aspectos legales o aspectos relacionados con la música en los podcasts, como por ejemplo Interjuris, nosotros, consejo que damos, utilizar cosas, y sobre todo no solo música o efectos, sino cualquier contenido que expresamente te tengas claro que puedes utilizar sin ningún problema legal. Y eso son ciertas licencias, Creative Commons, Color Juris, dominio público y demás. Bien sean de música, bien sean de publicaciones, libro, vídeo, etc. Bueno, yo ahí hago un inciso, también hasta cierto punto. Yo creo también que debería ser perfectamente válido, legal y posible, y hasta yo diría recomendable poder poner un fragmento de una película, de una canción, leer un fragmento de un libro, aunque la legislación actual por lo menos lo cuestiona, como inciso. Sitios donde encontrar esto que decimos que es tan bonito, pero realmente ¿dónde encuentro estos contenidos? Bueno, pues hay muchos. Música Magnatune se ha hecho muy conocida entre el podcasting, entre los podcasters, porque es una discográfica que licencia bajo Creative Commons y además te permite comprar lo que te puedes descargar gratis e incluso muchos se lo compran, y nos lo compramos las canciones aunque las puedas descargar gratis. O sea, desafía un poco el modelo tradicional de discográfica. Musicalibre.info, yo creo que es bastante, se define bastante bien qué podemos encontrar. Lamundial.net, que empezó un poco como web de un grupo y realmente es un punto muy interesante para descubrir otros grupos con la misma filosofía de difusión de música libre. Yamendo o otros sitios de música un poco en función de idiomas. Pero hay muchísimos más. Un poco pongo estos para que os vayan sonando y además los enlaces de estos sitios son también muy interesantes para ir descubriendo más lugares. ¿Qué hace falta para hacer un podcast técnicamente? Pues sí, efectivamente, micrófono lo he puesto al final porque sí, hace falta un micrófono o algo que pueda registrar nuestra voz, tarjeta de sonido, PC, serían los mínimos. Pero también es muy importante recordar que no hay problema de plataforma. Es decir, hay herramientas para todas las plataformas. Porque realmente de lo que estamos hablando es de grabar voz, básicamente. Y luego editarla un poquito y montarla con alguna cosa más, pero básicamente hacer, crear sonido. El tema de la sindicación, hay otras herramientas. ¿Con qué programas concretamente? Pues por lo menos con alguno que grabe, con alguno que puede editar y montar un poquito el programa, digo un poquito en función de los mínimos o los máximos que te quieras poner. Comprimirlo. Lógicamente, como todo, si no, ocuparía mucho. MP3 es una opción muy válida y universal. Y luego, dotarnos de alguna herramienta, web, programa, aplicación o lo que sea, para generar el archivo de sindicación, que es el RSS. ¿Programas? Pues sí, los hay gratuitos, libres y además muy populares, como por ejemplo Audacity y LAME, que es el compresor MP3. Para Windows, para Mac, para Linux y aparte muchos programas propietarios, que algunos os pueden sonar más o menos, y muchos más que hay, versiones de demostración, versiones que puedes comprar de todo tipo de precios, modelos y estilos, y muchos más también, software libre y gratuito, que, bueno, que sepáis que hay muchas herramientas. Algunas direcciones. Básicamente yo diría que con esta tenéis aquí una buena parte donde buscar, que hay muchas herramientas, y bueno, para que suenen un poquito, qué es lo que tenemos que hacer. Aspecto de un programa de grabación, básicamente conviene que tenga al menos la posibilidad de montar pistas para poder editar un poquito, poder hacer un pequeño montaje, y consejos, o sea, ajustar niveles, grabar, escuchar, ajustar y grabar, y sobre todo volver a escuchar otra vez antes de lanzarlo. A todos nos ha pasado, que cuando sacas un podcast y lo vuelves a escuchar, dices, vaya, se me ha escapado esta pista o hay un hueco aquí que tenía que haber entrado una voz. Entonces, siempre escuchar vuestros propios podcasts antes de distribuirlos. Y ante la duda, volverlos a escuchar. Como montar, aquí, bueno, pues algunos ejemplos. En esta parte, por eso os decía que voy a ir un poquito rápido. Además de nuestro ordenador, también se puede grabar a través de internet. Es decir, tan sencillo como pulsarle este botón y realmente, con un micrófono, claro, en el ordenador y una conexión a internet, y empieza a grabarnos. Esa voz luego la podemos utilizar para enviar mensajes a otros podcasts, para hacer nuestro propio podcast o simplemente olvidándonos del podcast. Para contar algo en tu web, en tu blog o donde sea, en audio. Una presentación, en fin, un poco lo que quieras. Hay herramientas como, por ejemplo, Odeo.com, donde podéis poner en prueba esta herramienta y además también es gratuito. Vale, hemos evitado un poco también conscientemente el tema un poco, yo diría, más espinoso, ¿verdad?, de los podcasts, que es el RSS, que es el que asusta un poquito. Pero lo del MP3, vale, más o menos hacer un MP3 se ve que es fácil, pero eso del RSS, ¿cómo hacemos uno? Y sobre todo, ¿cómo hacemos uno que sea un podcast? Un poco también corre el bulo, digamos, de que entre los podcasters, con los bloggers y tal, le dices, ¿tienes RSS? Sí, pero ¿tiene audio? No, fuera, no eres un podcaster. No, tampoco es eso, pero si no tienes la posibilidad de sindicarte, pierdes la gracia, la esencia un poco del podcasting, que es recordar a tu audiencia que has sacado algo nuevo. Por lo tanto, ¿cómo lo podemos hacer? Pues a mano o a máquina, en resumen. Manualmente, y vamos a ver un poquito cómo, mediante un programa o mejor, o por lo menos no sé si mejor, pero otra alternativa, mediante un gestor web que se encarga de generar el RSS, alojarnos el archivo donde sea y además ponerlo todo bonito en una página, como un blog, donde alguien pueda escuchar, descargarlo o distribuirlo. Esas son un poco las opciones, pero básicamente a mano o con algún programa. A mano, pues hay que echarle un poquito de valor. ¿Por qué? Porque la posibilidad de que te salga mal y de que cometas errores es muy alta. Lógicamente, porque unas comillas, estamos un poco programando, aunque no lo parezca, cuando lo hacemos de esta forma. Entonces, es muy fácil equivocarse. El mejor ejemplo, pues tomar uno que funcione, ¿no? Descargarte un RSS que sabes que funciona y ver un poquito cómo es por dentro. Modificar, ponerlo a nuestro gusto, verificar que funciona bien y ya tenemos un RSS creado. Ya digo, e insisto, no es la mejor opción, pero se puede hacer a mano. Esto es pues como podría ser un RSS, ¿no? Hay que explicar el tamaño, tiene que tener esta etiqueta, esta digamos que es el componente fundamental del RSS de un podcast, que básicamente es lo que le dice, hey, en este RSS hay un MP3 que te tienes que, o un archivo adjunto, mejor dicho, que te tienes que descargar. Y lógicamente se va ordenando, digo lógicamente porque es parecido a un blog, pues en orden del más reciente arriba. Validar, hay distintos validadores, ver que funciona y por lo tanto un RSS válido. Además, afortunadamente hay programas, y esto yo creo que es bastante también descriptivo, que es Easy Podcast, que te genera un RSS para un podcast. También pegas que tienen estos programas, que tienes un poco que tener cuidado con las URLs, de dónde pones los títulos, canciones, géneros, es decir, tienes que saber un poquito qué estás haciendo. Pero la verdad es que es bastante sencillo. URLs también, para si queréis más información. Y una opción muy ampliamente utilizada, que son los gestores web. Es decir, distintas posibilidades, algunas especializadas en podcast. Es decir, lo que sería quitarle lo que no usas de un blog y dejar solamente el tema del audio. Y muchas posibilidades que, bueno, pues aquí ponemos algunos gestores de contenidos que mediante algunos añadidos te pueden permitir hacer podcast. Hay muchos y sobre todo, y cada día nuevos, van surgiendo nuevos generadores de RSS. Y siempre para eso tenemos la posibilidad de utilizar los buscadores para ir conociendo nuevos. Hasta aquí un poco está, bueno, y uno por cierto, en los RSS, uno que hemos conocido esta tarde, que es Podcast Generator, que además también te simplifica el tema sin necesidad de todas estas complicaciones o de tener un blog o de tener otras herramientas si lo que quieres hacer es un podcast, ¿no? y que, bueno, encantados además también luego de consultar lo que queráis, poder preguntarnos direcciones o direcciones donde podéis encontrar información y, por supuesto, enlaces y noticias. Voy allá muy rápido para que veáis un poquito algunos aspectos de los que he comentado, como por ejemplo el blog, donde hay una serie de formularios, descripciones y demás, y que la idea es que sea muy sencillito y que nos haga el trabajo duro. WordPress con Podpress, que es uno de los más populares. Como veis, hay realmente todo tipo de opciones. Realmente no hay problema ni de plataforma, ni de ordenadores, ni de servidores a la hora de hacer un podcast. Blogger, también se puede hacer un podcast con Blogger, lo que pasa es que hay que utilizar un campo. FeedBurner, el campo es el adjunto, vamos, simplemente decirle que tienes un archivo junto. FeedBurner sale por aquí de nuevo también, que tiene opciones específicas para podcast, por lo tanto, hagas con quien hagas el podcast, es interesante también pasarse por FeedBurner, por ver si te puede servir para ayudarte a gestionar un poco tu RSS. Sitios donde alojar, hay muchos, alojamiento gratuito de audio y vídeo en función un poco de distintas condiciones. Por ejemplo, aquí la condición es que seas el autor de lo que estás alojando y que esté bajo una de estas licencias, porque la idea es compartir, es una especie de biblioteca virtual de internet, por lo tanto tiene que poderse compartir, claro, el contenido. Y luego ya hay pues distintas opciones comerciales específicas y además especializadas en alojamiento de podcast, como por ejemplo Libsyn, Castpost, Podomatic. Muy interesante también, bueno, esto está muy bien, pero ¿de qué se está haciendo podcast ahora mismo? ¿Qué podcast hay? Bueno, pues hay muchos directorios y surgen más afortunadamente cada día y cada vez hay más podcasts donde poder encontrar segmentados y además también por idiomas, que es también muy interesante, poder encontrar un poco en función de lo que estemos buscando. O sea, yo creo que para casi cualquier temática hay un podcast. En otros idiomas, cuando digo en otros idiomas, claro, quiero decir un 98% en inglés y un 2% en otros. La verdad es que es lo que pasa un poco en estos directorios, ¿no? Pero bueno, que también si buscas con cierta Spanish, castellano, tal, pues un poco puedes ir acotando. O el tema, poniéndolo en distintos idiomas, puedes un poco acotar y encontrar aquí algo, pero es un poco más complicado. Y nada, pues vamos con la siguiente parte de la charla. Te dejo el este, sí, lo voy poniendo. Ah, bueno, por si no lo sabéis, por si habéis venido directamente aquí, se están organizando también al mismo tiempo unas jornadas de podcasting paralelas, que bueno, que podéis asistir. Si queréis, aquí tenéis folletos, si queréis luego repartimos unas cuantas. También hay un concurso de podcasting, que también si queréis, pues luego os damos las bases. Momento publicitario. Momento publicitario. ¿La presentación está en la web? Sí, en podcastellano. ¿Podcastellano? Ah, ahora lo ponemos. Sí, ahora voy a pasar. Hasta ahora ha sido un poco la parte lógica, un poco la más profesional. Ahora vamos a ver quizás cómo hacerlo más creativo. O sea, vamos a una parte creativa donde no necesariamente pues vamos a seguir los pasos que ha dicho ¿Está encendido? ¿Está encendido? ¿Más cerca? Sí, sí. Ahora sí. Vale. Pues como decía, José ha explicado un poco la parte más lógica o cómo se debe hacer un podcast, digamos, más profesional o más adecuado a lo que hace él, pero ahora vamos a darle un poco la vuelta a la tortilla, ¿no? Vamos a hacer un podcast distinto. Entonces, bueno, ahí tenéis sobre todo los directorios principales ahora mismo, podcastellano, podcatalán, y en podcasts donde podéis encontrar muchos recursos para poder hacer un podcast. No recursos tan técnicos, como ha dicho él, sino un poco más recursos creativos. Ups, no llego. Ahora. Entonces, bueno, vamos a ver un poco los pasos que se deben hacer para tener un podcast. Por supuesto, veremos que hace falta un tema, veremos cómo poder elegir los textos, lo que debemos hacer con esos textos y, bueno, el paso para tener un podcast, digamos, mínimamente en condiciones o con una calidad aceptable. Suponemos que ya conocemos un poco lo que es un podcast y suponemos que ya tenemos un tema, ya sabemos que vamos a hacer un podcast literario, un tema específico que nos gusta mucho y hemos decidido hacer pues eso, un podcast literario. Para eso, como ha dicho José, en principio pues puede hacernos falta un guión y para hacer un guión o para, si no somos suficientemente buenos, pues tendremos que conseguir el guión de algún sitio. Podemos improvisarlo, ¿por qué no? O sea, aunque hablemos de literatura y hablemos de textos escritos, pero podemos incluso improvisar. Hay los que sigáis un poco los podcasts, hay un podcast que es Cabreados, que habla de un personaje que es Pedro Cortijo, que a mí sinceramente me parece muy literario. Está totalmente improvisado porque es un personaje que se ha ido creando la historia, además incluso creo que ha sobrepasado a su autor, porque el autor habló un poco de él durante un tiempo, lo ha matado, y a partir de ahí pues, se ha originado una sucesión de historias que la gente ha ido creando, que la verdad es que está bastante entretenido y es bastante divertido, y eso a mí me parece una posible fuente de podcast literario. Se podrían hacer también historias colaborativas, por ejemplo, que sea improvisando, pero por ejemplo se pueden hacer pequeños fragmentos, pues una persona que empiece un texto y otra persona que siga el texto. De manera que, bueno, la improvisación puede ser un buen... No siempre te da a lo mejor los niveles de calidad que querrías, pero sí que puede ser un origen bastante bueno para hacer un podcast literario. Aparte de eso, por supuesto, tenemos textos de otros autores. Podemos elegir textos que estén colgados en la red, tanto textos clásicos que estén libres de licencia, o bien textos modernos, no de gente conocida, no tiene por qué ser gente conocida. Hay muchos sitios donde os podéis descargar textos de gente que simplemente los deja en internet y vosotros los cogéis y lo adecuáis. Queréis hacerlo voz, queréis crear un sonido de ese texto. Siempre cuidando temas de derechos y demás. Ahí el experto es Andy, pero Andy Ramos, del podcast de Interiuris. Pero ahí pues siempre hay que tener cuidado que sean textos libres de licencias, porque si no, o sea, libres de derechos, porque si no podéis tener problemas. También incluso no hace falta que sea un texto, digamos, literario en sí. Podéis coger, por ejemplo, y hacer unas críticas o unas noticias. Al fin y al cabo también tenéis un guión, también tenéis un texto escrito y, bueno, podéis adecuarlo a vuestro entorno. Cogéis una crítica de cine, una crítica de un libro, lo que queráis, y lo adecuáis. También puede ser un podcast literario. Y por último, que es el que a mí más me gusta, que es un texto propio. Podéis dedicaros a coger incluso una libreta y un lápiz, escribir vuestros textos y luego, si queréis, pues ya lo adaptáis y preparáis un podcast con los textos escritos por vosotros mismos. Sitios donde podéis encontrar textos libres de derechos, pues por ejemplo el proyecto Wikisource, que bueno, está bastante bien. A mí me gusta más el Gutenberg, lo que pasa es que el Gutenberg la mayoría de textos que encontráis es en inglés, van a ser en inglés. Y luego la biblioteca virtual Miguel de Cervantes, que incluso ahí, si no recuerdo mal, creo que podéis encontrar textos clásicos leídos por gente de la radio, creo que que el Quijote, si no recuerdo mal, el Quijote lo lee el que dobla El silencio de los corderos, Aníbal. creo que está por ahí el Quijote leído por él. O sea que ahí, bueno, también intentar, no es podcast porque no está la sindicación, que es lo que ha explicado José, para que sea un podcast realmente, pero sí tenéis unos ficheros de audio donde, bueno, ¿por qué no? Podéis oírlo y también os puede servir pues para ambientarnos y para ver cómo lo haría. Es importante, una vez que ya tenemos el texto, claro, tendremos que ver qué tipo de texto es, porque a lo mejor es un monólogo, queremos hacer un monólogo, con lo cual, pues bueno, nosotros estaremos delante del micrófono y hablar y, bueno, que aguante el audio quien pueda. Luego también podemos ver si ya empezamos a hablar con más personas, hombre, se puede hacer con una sola persona, pero queda un poco mal. Así que si normalmente tenéis un texto que requiera varias voces, pues lo mejor es buscar a gente, buscar a familiares. Familiares no mucho, porque normalmente se suelen escaquear, pero sí que siempre encontraréis amigos, o bueno, incluso los propios podcasters, podéis encontrarlos, que no pasa nada. O sea, normalmente les pedís que lean un texto y lo leen sin ningún tipo de problemas. Tenéis que ver también, aunque parezca que no, pero tenéis que ver también en el texto, si realmente ese texto sirve para una voz masculina o femenina, porque quizás le queréis dar un enfoque a ese texto y lo mismo una voz de un sexo contrario no es interesante, no refuerza los sentimientos que queréis dar a ese texto. Entonces, a veces también, quizás incluso no estaría mal, si tenéis un texto, pues que podáis probar cómo queda si lo lee un hombre o lo lee una mujer, que cambia bastante, la verdad. Lo que he dicho antes, que enriquece tener varios intérpretes, es decir, hombre, si hay 5 personajes, por ejemplo, y tenéis 3 personas, más o menos podéis intentar imitar, pero siempre al final se va a notar demasiado. Entonces, lo mejor es que aunque tardéis más tiempo quizás en sacar el producto, pero será mejor conseguir tantas personas como personajes tengáis. Y normalmente añadiéndole uno más, que es el narrador. Y si puede ser presenciales, sobre todo para practicar, es mejor. Si tenéis, por ejemplo, un grupo con el que podáis hablar y con el que podáis grabar el texto, realmente va a ser mucho más divertido, más entretenido, vais a aprender más y se va a notar mucho más los sentimientos que le pongáis, el carácter que queráis poner a los personajes, que si es virtual. Ahora lo veremos. Que va un poquito. Es que va al revés este. Está bien. Hacia atrás. Vale. Siguiente. Vale. Cuando tenéis un grupo, pues obviamente grabar en grupo es muy beneficioso. Os cuento así un poco a nivel práctico, para las jornadas, tanto para las jornadas de podcasting como para esto. Para los talleres de Cosmópolis hicimos una promo entre los 4 podcasters que los vamos a hacer, Álvaro, Dani, José y yo. Y como, bueno, al principio se suponía que teníamos que quedar los 4 con el Skype, que es programa telefónico, para poder quedar los 4 y poder grabar, pero la verdad es que no teníamos tiempo, era un desastre y al final dijimos, bueno, que cada uno grabe la parte del texto que le corresponde y que se lo pase al que va a editarlo, que en este caso pues lo hice yo. Y hombre, hacerse se puede hacer, pero la verdad es que es muy, muy complicado, porque sobre todo tenemos partes en el texto que coincidimos los 4, y claro, tienes que empezar a recortar pedacitos o a quitar silencios para ponerlo junto. Y es bastante complicado. Entonces, si aún a pesar de que no consigamos un grupo presencial, sino que es virtual, si podemos quedar todos para poder grabar el texto, quedará muchísimo mejor. Eso desde luego. Una cosa importante también, que ayuda mucho, sobre todo también ayuda a quitarnos los nervios o a dejarnos un poco más de naturalidad, es repetir el texto. O sea, una vez que, por ejemplo, hemos leído el texto por primera vez, pues no nos vamos a quedar solo en eso, sino que, ¿por qué no? Vamos a repetirlo en la misma toma. Podemos repetirlo, volvemos a empezar y ya está. De esta manera nosotros mismos nos daremos cuenta de que lo estamos haciendo con más naturalidad. Y posiblemente casi nunca la primera grabación queda lo mejor, pero sí que vas notando que la segunda, tercera grabación ya la cosa se va, se va quedando ya con naturalidad. Y no solamente se trata de una lectura, es decir, no es cuestión de coger un texto y empezar a hablar, bueno, sí, te voy a matar, bandido, no mereces vivir, en fin, cosas de estas, ¿no? Hay que darle un poco de énfasis. Quizás el problema que tenemos nosotros es que no somos profesionales, no somos actores, y nos cuesta un poco, aunque a pesar de que estemos solos en nuestra habitación, pero hombre, queda un poco mal pues, ponerse ahí a hacer el indio, aunque hay que hacerlo. Normalmente si empiezas a hacer el indio y después de grabar varias veces sí que ya te vas viendo esa naturalidad y sí que ya te va quedando una grabación en condiciones, que es lo que buscamos. Una cosa importante que a veces no se puede conseguir es grabar en el mismo momento aunque se realicen varios cortes, es decir, una cosa muy mala es que tú estés grabando y de buenas a primeras pues te suena el teléfono o te digan, venga, tenemos que irnos, que solo tienes 10 minutos, corre, graba rápido y nos vamos. O sea, no. Aunque haya cortes, aunque bueno, que te llamen por teléfono, pero sí que es importante grabarlo en el mismo momento porque el sonido va a ser muy parecido. Si tú, por ejemplo, estás grabando, tienes que irte y luego vuelves al día siguiente, que en vez de grabar por la noche, estás grabando por la mañana, lo que he dicho es recién despierto, se nota un cambio brutal, tanto en el volumen como en el tono que le estés dando. O sea, eso hay que intentar evitarlo, porque si no te queda un texto que se nota muchísimo, que lo has ido cortando y que son varios días. De hecho, normalmente los podcasters, cuando nos escuchamos, enseguida oímos, uy, esto lo ha grabado 2 días después y se nota. Mantener el ritmo y la velocidad también es muy bueno. No es cuestión tampoco de empezar un texto, sobre todo eso pasa con textos largos. A lo mejor empiezas muy pausado, pero ves que se te va mucho tiempo y tienes que empezar a acelerar. Ah, pues venga, ahora voy a ir más rápido. No, tampoco es eso. O sea, no puedes tratar el texto de distinta forma. Hay que intentar por lo menos mantener el ritmo y la velocidad. Y repetir la frase sin interrumpir la grabación. Esto va un poco en el sentido de la naturalidad que he dicho antes. Si, por ejemplo, estás leyendo un texto y te sale mal, te atascas y cualquier cosa, no intenta seguir o intenta repetir el texto en ese momento. No digas, ah, qué mal me ha salido, voy a cortar y luego seguiré. Porque entonces, digamos que pierdes esa naturalidad. Tienes que volver otra vez a empezar. Entonces, lo ideal o donde realmente disimulas mucho esa interrupción es volviendo a repetirlo. Voces distintas en pistas separadas es muy importante también, porque desde luego si dos personas, por ejemplo, graban en la misma pista, ahí es la única ventaja quizás que puedes tener si cada uno graba a su aire. Porque si, por ejemplo, quedáis un grupo y grabáis sin haberlo preparado, si queda todo en la misma pista, luego no lo podéis modificar. O sea, luego la grabación que tenéis, esa es inamovible. O la repetís toda o ya no sirve de nada. Si cada persona graba una pista con su audio, lo que vais a conseguir es que podáis editarla. Podéis acelerarla, podéis frenarla, podéis poner silencios, etc. Entonces, os da mucho más poder para editar esas voces que no de la otra manera que grabando juntos. Grabando juntos quizás es más una prueba de teatro. Grabar por pistas separadas pues es cuando cada uno está a su aire y ya está, y luego ya es cortar. Yo abogo mucho en la edición, tanto de voces como de sonido, como de todo en el podcast. Quizás ahora mismo un poco la moda entre los podcasters es coger, grabar lo que se está diciendo y subirlo directamente. Yo echo en falta en muchos podcasts la posibilidad o el haberlo editado, es decir, podcast con edición de sonido no hay mucho, no nos preocupamos pues de editar un podcast en condiciones, hacemos eso, o sea, grabamos, subimos y se acabó. Yo defiendo un poco la postura de la persona, de hecho creo que sería conveniente que detrás de un podcaster pudiera haber un editor de sonido que sea el que controle un poco las grabaciones, el que le añada esas músicas o esos sonidos, porque realmente digamos que te abstrae un poco de lo que es la grabación de voces. Cada uno tiene un poco su papel, entonces cada uno debe adecuarse al papel que le corresponde. Y No vale, sobre todo en un podcast literario, no vale sacar cualquier cosa. Hay luego que editarlo y hay mucha preparación detrás. Entonces, siempre sería interesante, sobre todo una persona que no sea el propio podcaster o que no sea una persona de las que graban la voz, porque le podrá dar otro punto de vista. Esta persona pues, va a tener que eliminar partes innecesarias. Si, por ejemplo, se ha grabado dos o tres veces la misma frase, pues será la que se encargue de quitar esas frases, de quitar silencios o añadirlos, de ajustar volúmenes, porque claro, si cada uno ha grabado una voz por su cuenta, no van a tener los mismos volúmenes. Habrá una voz que suene más alta, habrá otra voz que suene más baja. Hay que coger todas esas voces y ponerle un volumen por lo menos casi parecido, si no igual, pero por lo menos que no desentone. En concreto, incluso en la promo que coincidíamos las cuatro voces, cuando coincidíamos yo siempre bajo un poco más el volumen, porque si no, claro, sino aquello se pasa de sonido y al final no se puede oír nada. Y es importante sincronizar tiempos en el sentido de que, eso, si por ejemplo tenemos cuatro voces, cuatro pistas, cinco pistas, hay que adecuarlas, hay que empezar a cortar un poco para coger el tiempo. Incluso se puede acelerar o frenar el sonido, porque tienes que adecuarlo a un tiempo concreto, que es la duración de una frase determinada. En cuanto a música, normalmente lo que mejor queda son músicas instrumentales. Normalmente cuando hay una música de fondo que están cantando, aunque parezca que no, pero siempre se despista, siempre el oyente se despista un poco. Bien si conoce la canción, pues lo mismo se pone a cantar y pasa del texto que hayáis puesto. Entonces, si interesan instrumentales y si son suaves, mejor. Siempre dependiendo de la sensación que queráis transmitir. Si vais a hacer un podcast de miedo, un thriller, lógicamente no vais a poner una música tranquila. Pero si es lo posible, intentar buscar una música instrumental, que es la que menos molesta al oyente. Y cuidado con el control de volumen entre voces y música. Por ejemplo, Rafa Martínez, de Euskadi Digital, recomienda que aunque haya parones en las voces, aunque haya un parón pues, de determinados segundos, recomienda que se mantenga siempre la música a un volumen un poco más bajo, porque de esta manera no quitará el sentido de la observación o el sentido de la atención a la voz. O sea, esto de, por ejemplo, de que alguien está hablando y en una pausa subir el volumen, que yo normalmente también lo he hecho, hasta que Rafa dijo que no, que normalmente eso lo que hace es despistar al oyente. Entonces no es conveniente ir modificando, a menos que se quiera ya hacerlo a propósito, claro, ya cada cual que busque la sensación que quiera al oyente. Sitios para música en Podcastellano, hay una relación ahí en Podcastellano Podsafe Music, hay una relación de sitios donde os podéis descargar música gratuita. De todas maneras, José ha sacado unos cuantos, ha hablado unos cuantos. A mí me gusta mucho Yamendo. Yamendo yo creo que es de los que más me gustan. Tienen muchísima música instrumental y experimental que puede quedar bastante bien para un texto. De todas maneras, hay Magnatunes, conocidísimo, La Mundial, en fin, eso ya vais viendo, sobre todo porque en el directorio va a estar actualizado. Más o menos. Más o menos. También se le puede añadir efectos, aparte de la música, pues vamos a añadir unos efectos. A mí no me gusta demasiado meter efectos, la verdad, sinceramente. Yo creo que los efectos también te despistan mucho. Sí, quizás en determinado momento de la grabación puede dar énfasis a la acción, en la promo. Hay un par de momentos que se oyen los caballos y bueno, pues eso te da un pequeño toque de atención, ¿no? De decir, uy, pues sí que se van a montar a caballo. Pero vamos, normalmente yo por lo menos a mí no me gusta demasiado usarlos. Podéis coger sonidos de ambiente para la introducción, si puede estar muy bien, a lo mejor pues para mostrar que un día es lluvioso, que mejor que poner un efecto de día lluvioso o con viento. Todo esto también pues, te puede crear la atmósfera necesaria, eso ya va un poco en función de lo que queráis hacer con ese texto. Sonidos que avisan, pues en determinado momento también, eso si hay un ruido, a veces no viene mal ponerlo. Si se cae una copa, por ejemplo, en un momento de tensión, aparte de lo que está narrando el narrador o están comentando, pues no está mal que se oiga la copa. Eso, como antes, va en función de lo que queráis hacer. Y el sonido propio, pues está bien. Eso de iros con una grabadora, iros al parque, venga, ahora necesito un día lluvioso, y yo, casualidad, está lluviosa, pues venga, vámonos al parque, dejamos la grabadora ahí un par de horas y vamos a grabar el sonido lluvioso. Cuidado a veces con lo que se suene por detrás, porque si, por ejemplo, queréis, bueno, aparte de algún sonido fuera de tono, si, por ejemplo, queréis, no sé, basaros en la Semana Santa, os ponéis a grabar la Semana Santa, grabáis unas bandas tocando algo y luego resulta que llama a las GAE, pues cuidado con eso. O sea, que las grabaciones de sonidos propios hasta cierto punto, tener mucho cuidado con lo que grabéis. Recursos donde encontrar sonido, pues el proyecto Free Sound es buenísimo, ahí podéis encontrar un montón de sonidos de cualquier tipo, desde lo más raro que busquéis hasta lo más normal, pues sonido ambiente, de gente, en fin. Ahí es quizás donde mejor y donde más vais a poder encontrar sonidos para vuestro podcast. En Fine Sounds, cuidado con las licencias porque no avisan. Ahí la gente pone sonidos, pero no hablan nada de licencias. Y en la Wikimedia, pues también se suele dejar bastantes grabaciones. Las cuestiones de licencias, como veis, hacemos bastante hincapié. Después de todo, eso es una cuestión personal. Vosotros decidís si queréis usar una licencia, por ejemplo, propietaria, una licencia abierta. Si queréis pagar, por ejemplo, a las GAE para poder poner las músicas que queráis y los sonidos que queráis, o si preferís buscarlo por libre. Si buscáis licencias copyleft, pues saber que están las licencias Creative Commons, la Color Juris, que si tenéis algún problema, sobre todo en la lista de podcasts, guiones, la lista, digamos, oficial de podcasting en castellano, pues ahí siempre vais a encontrar a alguien que os va a decir si tenéis algún problema o no. La verdad es que quizás ahí la recomendación es que seáis consecuentes o intentáis ser legales, aunque suene a moralina, pero hombre, siempre os encontraréis más a gusto sabiendo que las músicas que ponéis no os van a dar problemas. Si tenéis un podcast que en principio no tenga muchos oyentes, pues a lo mejor no tenéis problemas, pero sí que a la larga podéis tener complicaciones con las licencias. Entonces, hombre, es decisión personal el que podáis romperlas o no, o la licencia que uséis, pero si la usáis, pues que seáis un poco consecuentes con el tipo de licencia que vais a aceptar. Y nada, ya está, en principio. He ido más rápido de lo que debía por el tiempo. Una parte yo creo que podemos comentar, aparte también, por supuesto, que habrá hueco para preguntas, es un poco la experiencia personal, ¿no? De como así queda un poco feo, voy a poner una transparencia un poco más iluminada, ¿no? Pero un poco la experiencia personal de lo que nosotros hacemos y entendemos como guión y como experiencia de podcasting literario, en mi caso, no mucho, sino más bien guión y podcasting más periodístico, por decirlo un poco de alguna forma, o más informativo, o más parecido a radio, no sé muy bien cómo decirlo. Y en tu caso quizás sí, quizás sea más literario, creativo. Noticiario también puede ser literario, ¿por qué no? Si adaptas el guión a tu manera de grabar un podcast. Claro, exactamente. Puede ser literario. Que hay hueco para realmente hacer, por ejemplo, un informativo, creativo, literario, es decir, no hay, que es lo bueno también de este campo, no hay unas reglas marcadas que tienes que seguir, como en casi nada, pero en este caso yo creo que menos por ser muy joven, ¿no? El medio, y por estar muy abierto realmente a la experimentación. Yo en mi caso personal lo que quería hacer era algo parecido a lo que hacía o quería hacer en emisoras de radio y que no convencía a los directores o a jefes de programación de que hay un interés por internet, hay un interés por la tecnología, un interés por los dispositivos electrónicos y demás, y sobre todo que hay un público que creo que le interesa ese tema. Y eso es un poco lo que he tratado de transmitir o de hacer a través del podcasting. Guión basado muy en información, en datos, pensado un poco también como referencia a radio, pero lógicamente, aunque mi idea era hacerlo muy serio y muy profesional en ese sentido, digamos, al final es mucho más coloquial, te permites licencias que no te permites o no te permitirías teóricamente en un programa de radio, y sobre todo a la hora de hacer los contenidos tienes realmente toda la libertad para hacerlo como te dé la gana. Es decir, puedes hacer una vez una entrevista tipo pregunta-respuesta, hola, muy buenas, aquí estamos, te voy a preguntar... He apagado el micro, por cierto, ahora que me di cuenta. puedes hacerlo un poco en formato, hola, aquí estamos, porque iba a hacer la gracia del micro y no, vale. Y no me oía. Aquí estamos, bueno, pues pregunta, te pregunto, ¿qué opinas de tal? O realmente poner solamente respuestas de entrevistado, poner música y en el programa siguiente volver a cambiar la fórmula, es decir, no estás o no te sientes tan atado como en un guión de un programa de radio. Ni en eso, ni en los contenidos, que es también yo creo que otra de las bazas que tiene este formato a la hora de hacer un guión, que no tienes que rellenar, es decir, no tienes que, si no quieres, llegar a X minutos o a X programas a la semana. Y eso también te permite realmente afrontarlo de otra forma, afrontarlo realmente hablando de lo que te apetece hablar y con una preparación además, yo diría, en el guión que, aparte, por supuesto, de temas legales o de tomar referencias, noticias literales de otros medios y demás, o fragmentos de audio y demás, un poco dejando eso al margen, realmente te permite experimentar y hacer otras cosas distintas. Y decías, y además, es verdad, no lo había visto yo tampoco desde ese punto de vista, que se puede hacer, por ejemplo, un informativo creativo o literario que no sea el habitual, ¿no? De todas maneras, qué curioso, a veces también lo que te marca, sobre todo al principio, lo que te marca mucho los oyentes que tienes. O sea, porque a lo mejor en el primer podcast dices, bueno, me apetece improvisar, saco un podcast que voy a improvisar, y desde ese momento, en el momento en que los oyentes se enganchan contigo, no os podéis imaginar lo que luego te marca en el podcast, en el sentido de que si quieres cambiar, enseguida los tienes quejándose o diciendo, oye, es que esto no es lo que hacías antes o tal. Es muy difícil, es curioso porque es muy difícil. En el momento en que sacas un podcast con una cierta temática y una cierta forma, es muy difícil luego hacer cambiar a los oyentes. Eso lo estoy intentando yo desde hace un año y creo que no lo he conseguido. Es además una experiencia muy curiosa porque es esa relación tan especial con el oyente, ¿verdad? Que es mucho más cercana, yo diría, vamos, no se puede comparar con un programa de radio donde tú estás aquí arriba y los oyentes te escuchan ahí abajo y no hay posibilidad de llegar. Los teléfonos nunca te llegan las llamadas, los mails son solamente para leer dos o tres. Sin embargo, en el podcasting es todo mucho más a un nivel paralelo, ¿no? Realmente tú estás ahí, el oyente está allí y el oyente te manda un mail y te pone un comentario y eso, decir, oye, incluso, no has sacado en tal fecha el programa, el tema que dijiste no has tratado, es decir, eso un poco te va... No, incluso te recomiendan los temas, te dicen, oye, no has hablado de esto, pues en el próximo podcast pues podrías intentar hablar, ¿eh? Pues venga, vamos a intentarlo. O sea, que ahí sí que te marcan mucho también el devenir de ese podcast. Y enriquece, sí. Enriquece mucho también esa experiencia, aparte del tópico de que los oyentes, y en el caso del podcasting es clarísimo, saben siempre mucho más que tú de cualquier tema, y eso yo creo que es un axioma totalmente demostrado y válido. Por muy especializado que sea tu podcast, realmente es muy interesante. Sí, te sorprende muchas veces los propios... Y las discusiones que se montan en comentarios o en audio son a veces surrealistas de la especialización, ¿verdad? Y que te valen muy bien para incorporar contenidos y para hacer partícipe, más allá del tópico del feedback, que se dice muchas veces de los medios, el feedback, realmente en los medios tradicionales yo creo que se puede afirmar claramente que no existe el feedback, o sea, el oyente es tonto. De todas maneras, si escucháis podcast, poner un comentario, aunque sea, solo uno, de decir, oye, escucha tu podcast. Este es un mensaje subliminal. Mensaje subliminal. Pero sí, es esa posibilidad, que está abierto, que te escuchan y además eso que forma parte también de la estructura del programa, a veces un poco atándote y es verdad que te sientes un poco atado ya por esa relación que te obliga a marcar ya el contenido. Pero que bueno, que siempre no, lo bueno de un podcast es que si te apetece improvisar o si te apetece cambiar un poco de estilo, pues creas otro podcast, lo sacas y luego, bueno, si sale bien sigues o si te apetece sigues y si no, pues mira, lo dejas y ya está. Por ahí hay una regla no oficial que dice que si no pasas del tercer podcast, o sea, el tercer programa, pues no es un podcast, no llega a ser podcast, pero bueno, es regla un poco no oficial. Pero si te apetece hacer otra cosa, pues ¿por qué no? Simplemente abres otro canal, sacas un podcast y luego ya... Nada, vuelves a tu antiguo. Y si no, siempre puedes decir que era un experimento, lógicamente. Si has hecho solo tres programas o dos o uno, porque esa era la idea original, era una serie especializada. Pasa que sí que es verdad que si cambia mucho, si cambia radicalmente de la idea o del podcast que estás haciendo continuo, sí que es aconsejable, muy aconsejable que lo saques fuera. Porque si no, vas a mosquear tanto a los oyentes que te oyen en la idea original como a los nuevos. Y eso no puede ser bueno. Yo diría que eso es un poco como una profesionalización obligada por la audiencia, ¿no? Realmente ahí sí que el oyente tiene esa capacidad, el mando, digamos, en su reproductor de decirte hazlo mejor o sigue por esta línea, ¿no? Y yo creo que eso también es otra diferencia más con medios tradicionales, ¿no? que realmente terminas un poco escuchando lo que realmente quieres oír o tienes la audiencia o el podcast que te merece, ¿no? Sí, te vas modelando un poco. La verdad es que parece que no, pero ciertamente los oyentes te van modelando. Quizás en sitios como la radio y tal no notas ese caudal, ¿no? Pero aquí sí que te van limitando. A lo mejor pues te dicen informalmente, oye, no te pases, que aquí has dicho cuatro tonterías y tal. Entonces, formalmente, te lo ponen en el comentario. Claro, no, bueno, de ahí al insulto, se la llevo paso. No, pero que vamos, que te van midiendo un poco y tú vas viendo si realmente interesas o no. Siempre dentro de que te interese más o menos el número de usuarios que quieras, el número de oyentes que quieras. Y que al final, sobre todo, lo más importante es la facilidad de comunicación. No solamente, aunque aquí estamos hablando de la participación de los oyentes a través de otro podcast que ya está hecho el canal, ya está abierto, y participan y se unen más o menos fácilmente, pero que es una posibilidad. Sobre todo, yo diría que lo más interesante es que cuando escuchas podcast es muy probable que termines queriendo hacer podcast. Y yo creo que eso es también una de las grandes ventajas, de las grandes aportaciones que han hecho los blogs por internet, más allá de pues el término de moda, corriente, élite intelectual, como algunas veces se ve un poco el tema de los blogs, la posibilidad de que si realmente tienes algo que decir, puedas escribirlo, grabarlo, que es el caso del podcasting, o filmarlo en vídeo. Y escuchar podcast, la verdad es que te anima, sobre todo también te dice un poco por dónde ir, porque yo me acuerdo la primera vez que oí el de José comunicando y dije, pues esto yo no lo hago en la vida. Pero luego escuché otros podcasts que eran más normalitos y dices, ah, pues bueno, esto lo puedo hacer yo, ¿por qué no? O sea, que también a veces te da mucho amor escuchar podcast y dices, venga, ¿por qué no? O sea, puedo hacerlo, si otros pueden, pues yo también. Y eso sí. Te anima, realmente te anima. Que no hay algunos que te deprimen, no, pero no. Hay otros que ya te animan un poco a hacerlo. Pero que realmente es eso, que no hay formatos, no hay un estilo marcado, pero bueno, como todo siempre, pues conviene oír un poco qué se está haciendo, o para hacer algo y saber, esto es lo que yo quiero hacer, o para decir, no, eso no es lo que quiero hacer, la idea que yo quiero es la que quiero llevar a cabo, y siempre hay hueco, y sobre todo lo más interesante es que siempre hay audiencia. Mira, lo que decíamos de la audiencia, por ejemplo, bueno, siempre dicen los buenos podcasters que no hay que meter sonido de fondo. Yo, sin embargo, mi ordenador, por desgracia, tengo un ventilador que suena muy fuerte. Y lo malo es que ahora ya no puedo quitar ese ventilador porque la gente espera escuchar ese ventilador. O sea, es que no puedo quitar ese ruido, es imposible, no me deja. O sea, ahí estoy totalmente limitado por... No, lo que haré al final será grabar una pieza, quitaré el ventilador para poder dormir y ya está. Y siempre pondré ese efecto de sonido. Añadirlo como efecto, ¿no? Claro, el ruido del ventilador. Y no, si enteraréis, no os enteraréis cuando he cambiado de equipo. Es una ventaja también, ¿no? ¿Preguntas? Sí. Ah, bueno, si queréis probar a grabar podcast, creo que abajo, creo que me han dicho, al bajar las escaleras, no sé qué, creo que hay un par de equipos, un par de Mac, donde podéis grabar si queréis, porque, bueno, la idea de esto era hacer un podcast colaborativo, cogiendo diversas voces, y, bueno, ya intentaríamos nosotros, pues, alguna forma de unirlo. En principio está pensado como un seguimiento del cuento de Caperucita, pero de todas maneras, si queréis grabar algún sonido o lo que queráis para poder hacer un podcast colaborativo, pues no hay ningún problema. ¿Alguna sorpresa? ¿Alguna sorpresa? Está abierto a esa posibilidad. Y aparte cosa, también... O sea, se puede grabar cualquier cosa, sí. Si queráis. En general y en este caso además. Y aparte también estamos grabando lo que tenemos aquí, y estamos también grabando el tema de las jornadas que se están haciendo en paralelo, lógicamente siendo podcast para hacer un podcast, claro. Un podcast de podcast. De podcast. Sería. Si queréis preguntar algo... Me parece muy interesante la posibilidad que da esta tecnología para que la gente normal y corriente pueda comunicarse alrededor del mundo, ¿no? Que te hace falta algo que probablemente tengas en casa, un ordenador, un micro, tarjeta de sonido, conexión a internet, algo que aquí en el primer mundo más o menos todo el mundo puede acceder. Pero por un lado veo cuando el tiempo que exige dedicarte a esto, ¿no? Porque, bueno, yo fui blogger hace mi tiempo y ya con madre de mi tía, casi cada día tuve que dedicarme un tiempo que no me estaba dedicando a hacer otras cosas como trabajar para ganar dinero para pagar el alquiler. Así. Y claro, vosotros habláis, bueno, claro, es mejor editar, ¿no? Diferentes pistas y hacer cortes y buscar en los archivos de internet, música libre, escucharlo. Y claro, eso te dedica a varias horas al día, ¿no? Bueno, yo te puedo decir que saco un podcast cada 2 meses. Yo cuando era blogger era cada día. Entonces, mi pregunta es cómo poder... ¿Cómo se lleva la vida real y ese podcaster? Claro, sí. Con los programas de radio, claro, muchísimas radios, radios profesionales, los periodistas cobran, ¿no? A veces cobran, sí. Sí, a veces no, pues, no sé. No, sí, sí, sí, no, pero tienes razón que... Pero sí que es un trabajo remunerado, de nuestra sociedad social, y pues, así, en cambio... No siempre. Yo he sido locutor. No creas, no. Y me decía, seguro que hay algún locutor. Pero no, me refiero a que es un trabajo, ¿no? Ya. También. Hombre, yo creo que hay límites. O sea. No, y de todas maneras también depende mucho del tipo de podcast que quieras. Porque, claro. Por ejemplo, empezaron aquí en España, creo que el primero que hizo fue Pedro Jorge Romero, que lo que hizo fue coger su grabadora, irse por ahí y grabar lo que estaba viendo. O sea, quizás eso no necesite tampoco tanto tiempo, por lo que he comentado antes, porque realmente ese audio lo sube directamente y ya está, no hace nada más, no hay edición ni nada. Claro, lo que pasa es que, hombre, según cómo quieras enfocar el podcast. Por supuesto. Es que no puedes convertir la actividad casi en una actividad profesional que te interesa. Sí, bueno. Es decir, a ver, ¿a dónde voy? A mí lo que me... Yo también tengo blog, lo que pasa es que cada día yo lo actualizo en mi coña. Es decir, pues, yo lo que estoy leyendo sobre los conceptos distintos. O sea, el que más me llama la atención es el tuyo, en el sentido de que es un podcast literario donde, según me parece entender, es literatura oral, por llamarlo de alguna manera. Uh-huh. Bien, entonces, quizás desde ese punto de vista, no sé, a lo mejor ahora digo algo que no se ajusta, ¿no? Pero igual que el blog personal que puede tener, ¿no? Puedes tener un blog personal donde tú escribes, ¿vale? Lo puedes ir transformando ese blog. Estoy hablando ahora de blog. Puedes meter reseñas de libros, puedes meter, qué sé yo, y consigues a lo mejor un tráfico importante y a lo mejor te meten un banner, un editor, no lo sé. Se me ocurre, si lo limitas a tu publicación personal, pues a lo que seas un tío muy consagrado, pero si no, entonces a lo mejor sí puede haber un podcast que tenga una serie de contenidos, no solamente literatura oral, sino con contenidos, gente que tiene acceso a escritores, grabas una entrevista, que vas a ver una editorial, y luego y eso sí se puede convertir, porque no, yo no veo sí, que eso sea incompatible con generar con ello un negocio. No es incompatible, es un poco más el punto de vista que tú quieras darle al podcast, si realmente quieres que tienda a ser comercial o no, o que quieras ganar dinero con él o no. Yo comercial no digo que la gente tenga que pagar por eso. No. O sea, hablamos de generar dinero. O profesionalizarte como podcaster, ¿no? Ya hay ejemplos, en España no muchos, pero bueno, esa es la idea un poco general también, difundir y dar a conocer el tema. De otra manera, si tú das información de una editorial y tú tienes un podcast en la que tienes, qué sé yo, 100.000 tíos ahí, no sé, por decir algo, pues en un momento determinado, pues llega a negociar con alguien. Sí, sin duda. ¿Vale? Sin duda y lo hay. De hecho, hay ejemplos ya en Estados Unidos, sobre todo, hay muchos podcasters profesionales, es decir, que viven de ello y tienen anunciantes, grandes empresas. Sí, sí. Pero que tampoco es necesario, o sea, es interesante y es posible profesionalizarse, como convertirlo en profesión, más que por decirlo de alguna forma, pero yo creo que es plenamente compatible con la vida real, que es un poco lo que comentabas, y digo la vida real con copyright o con comillas, o mundo real. Ser un podcaster a tiempo parcial, es decir, tampoco dedicar a ello toda tu vida y demás y dejar todo, sino un poco hacer lo que realmente te apetecería hacer cuando podrías estar saliendo o viendo la tele o haciendo otra actividad o simplemente leyéndote un libro, pues decir, bueno, me apetece hacer ese podcast o voy preparando un poquito y ahora que tengo un huequito, una hora, media hora y hago el tema, es decir, un poco depende, digo, pensando por ejemplo semanalmente, mensual, anualmente o cuando te surge, cuando te apetece realmente hacer algo. Realmente en ese sentido, los podcasts que tienen una edición son los que más cuestan en salir. Claro. Porque necesitan, claro, si hubiera por ejemplo, ahí me refería yo con defender un poco a la persona que edita el sonido, porque si tienes una persona que lo edita, ya no tiene que ser el propio podcaster el que lo haga todo, pero no. Y tener un técnico, ¿no? Bueno, pero por ejemplo, inviértelo, es decir, por ejemplo, busca las voces, haz textos, busca las voces y tú lo editas. Entonces dejas un poco de ser el podcaster, a lo mejor es tu producto, pero sin embargo lo estás intentando acelerar de otra manera. Es una visión distinta. O un amigo técnico de sonido que le quieras guiar con unas cañas y una comida en casa y tal, claro. Échame una mano y seguro que le gustará el tema de ser técnico de un producto tuyo, de algo que realmente haces tú, al igual que un diseñador y alguien que genera contenidos en un blog, ¿no? De hecho, por ejemplo, Interinetchi, que son 4 o 5. Es verdad, es un buen ejemplo. 4 o 5. Y realmente les une esas ganas de decir, nos apetece hacer... Y solo escuchas a uno. Claro. Que eso, saca un podcast cada 2 meses. Pero todo el mundo puede tener un hobby. Si quieres tener un hobby y hacer podcast para 3 horas, pues lo haces. O sea, es compatible, ¿eh? Es compatible con trabajos. Sí, o eso intentas. Por ejemplo, es que eso es una de las cosas que sí que le quitas tiempo. Actividades más pasivas, eso sí es verdad, ¿no? O por ejemplo, eso pasa lo mismo con los blogs y los libros. Realmente, cuanto más blogs lees, menos libros están leyendo. Pues aquí en el podcast quizás pasa lo mismo. Y más tienes pendientes luego por leer, porque has leído más reseñas de libros y entonces te acumula la lista de libros pendientes. Pero eso, le quitas actividad a otras actividades un poco ese tiempo para un poco para ti, porque en realidad el podcasting un poco lo haces por esas ganas de comunicar, ¿no? Entre igual, otras. Creo que en ese sentido, eso que comentabas, que el público es como muy exigente, al mismo tiempo creo que es bastante respetuoso. Sí. Y que si ellos saben que uno publica, por ejemplo, en mi caso, cada 3 o 4 días, al principio sí que hay como una, como, ¿qué pasa? Pero después ya saben que después de 4 días y hay mucho respeto por parte de ellos. Sí, sobre todo empiezas a conocer los que tienen. El ritmo, claro, eso es. Y la gente ya va y, o sea, como que no... No hay una verdadera presión, te la expones tú mismo. O sea, que... Hay una especie de ley que es la de que nadie cumple la periodicidad que tiene. O sea, esto es un podcast diario, y no sale diario. Esto es un podcast semanal, bueno, cada 10 días. Es mensual. Bueno, este ha salido un poquito más tarde. De viaje, como, claro, o por picos de trabajo. Exactamente. Acceso. Bueno, forma parte un poco de la línea, pero quiero decir, en términos generales, sí, pero sí sientes, es verdad que sientes esa presión, esos mails que te llegan de, vamos a ver, estamos a día tal, ¿dónde está el podcast? ¿No? Y es bueno también un poco porque te vale para decir, oye, hay un compromiso. Pero no tienes un wifi, de que es igual, porque yo estoy sin internet, y no les importa nada. Sí, porque no sé, quizás en el blog no se sienta tanto esa presión de todos los días, no lo sé, sí, seguro. Sí. De una forma o de otra. Hay menos tecnología y por lo tanto se te exige más y bueno. Se afeña como lo mismo. No. Sí, son esos posts de hola, estoy vivo, estoy muy liado. Claro, aquí yo creo que, yo por lo menos en mi caso, ahí es donde salen los podcasts de, bueno, tengo aquí una entrevista de 80 minutos guardada que voy a poner en 3 podcasts. No, pero sí, bueno. Pero también te dicen, no, no queremos esto. También te lo dicen, sí, es verdad. Te pillan enseguida. Especial no sé qué, 2, ya. Como, no, cariño, o sea, aquí tú, curras. Sí, pero es como, yo creo que lo veo un poco... Juego. Un pacto, ¿no? Un acuerdo. Es decir, yo te escucho, si más o menos, entre comillas, cumples con tu periodicidad, y yo lo hago porque sé que me estás escuchando, ¿no? Y siempre hay alguien escuchando, que yo creo que la experiencia, verdad, que un poco preguntado, a mí, por ejemplo, me gusta mucho preguntárselo a todo el mundo, y a los que hacemos podcast y a los que escuchan, y de cualquier tema siempre hay oyentes, y siempre hay, yo creo que más, y de los sitios que más repartidos, un poco lo que comentabas, de aquí que es muy fácil tener ordenador, portátil, wifi, pero donde... Claro, pero que es relativamente como fácil, ¿no? Pero en sitios donde te puedes imaginar que es más complicado, hacen otras fórmulas también imaginativas. Por ejemplo, a mí me ha comentado gente que cogían los podcasts y en sitios donde no había conexión a internet, pero había emisora de radio analógica, vamos a decir, se lo bajaba a alguien que vivía en la ciudad, me imagino, que tenía conexión, lo tostaba en un CD, se lo llevaba a la emisora, lo ponían en la emisora tradicional y se escuchaban los podcasts analógicamente. Por lo tanto, y las respuestas y demás se lo comentaban a él y luego te decía, bueno, me han comentado que te pregunten. O sea, era un poco esa adaptación, es decir, que siempre se busca la forma y si no pueden, por ejemplo, un micrófono, ordenador y tal, no sé muy bien cómo, pero grababa a alguien el audio, lo metía en MP3 y te lo enviaban, ¿no? O sea que, en ese sentido, realmente se saltan barreras y te llegan esos comentarios desde los sitios más insospechados. Esto era un pueblo de las montañas de Bolivia, pero no me acuerdo exactamente de qué zona, que sí, que lo hacían así, y otros que se lo pasaban directamente en CD, toma, el podcast de esta semana, pásaselo a fulano y luego se me va pasando. Y se agradece esa presión, porque sí, sí. Sí, sí, sí, sí. Es como... Sin duda. Tu sé, es como muy fuerte. Que hay alguien ahí, ¿no? Yo creo que lo más triste sería que estuvieras un año sin sacar un podcast, nadie te dice nada, nadie comenta nada, dices... Por favor, poned un comentario en los podcasts que escuchéis y en los blogs que leáis. Es un poco el pago, ¿no? Cuando decíamos que no hay un pago, el pago, digamos, o la audiencia es un poco eso, ¿no? No, realmente algo. Se agradece, o sea, ver un comentario y decir, oye, te escucha, aunque sea simplemente eso, el te escucha, te estoy escuchando, pues hombre... ¿Desde ánimo. Dónde? Que desde importante dónde, es decir sí. Desde dónde, eso sí, para un poco poner la chicha. A veces lo perdonas, bueno, con que te digan que te escuchan ya lo perdonas. ¿Conocíais todos lo que era el podcasting cuando habéis venido? ¿Todos ya sabíais o más o menos tenéis la referencia? ¿No hay nadie que se haya sorprendido y decir, ah, pues mira, era esto? ¿Tú te has sorprendido? Bueno. ¿Qué pensabais un poco? Porque yo creo que es también una parte muy interesante. ¿Qué pensabais que era el podcasting? Quienes un poco conozcáis menos el tema. Eso no se esperaba, no estaba previsto lo de preguntar, pero... ¿Qué pensabais por ahí que era el podcasting? Que aquí hay mucho podcaster, por eso. Bueno, vale. Está bien ahí. ¿Qué pensabas que era el podcasting? No, a mí me sorprendió mucho bueno, primero te quiero agradecer, porque hace 3 días que estoy escuchando estas cosas, a los dos. Estaba bastante decepcionada, comentaba con gente, con respecto a... nadie hablaba de, por ejemplo, del anonimato, del lector, del oyente. O sea, todo el tiempo era como yo, el más fantástico del mundo mundial, que vengo aquí para mostrarle a los oyentes o a los lectores qué tan magnífico soy. Cosa que era bastante impresionante. Y la alternativa, si no, todo el tema de... se habló mucho de dinero, de vender, y bueno, a mí me parece que lo más interesante, creo que lo más interesante del concepto de web 2.0 tiene que ver, estoy pesadísima con esto, pero me da igual, con ese tercer lugar que hay entre lo que es utilizar la tecnología, porque no te queda otra, y la tecnología como desafío casi matemático, como avanzar tecnológicamente por el avance tecnológico. Creo que hay un tercer lugar que es súper interesante, que es el de la creación que se genera, lo que le genera al creador saber que ese trabajo que estás construyendo va a ser escuchado, va a ser visto, va a ser leído. Y eso me parece que es muy fuerte. Y es la primera vez que escucho, ¿sabes? Estuve asistiendo a todas las otras charlas y me fui bastante decepcionada y hoy estoy muy contenta que todo el tiempo ustedes hablan de eso, de lo que era la creación literaria, de que el creador está en el mismo nivel que el sin duda. O sea, y bueno, solamente eso me vale la pena. Y contestando a tu pregunta, te lo iba a volver a preguntar. Claro, no, me sorprendió cuán estipulado y cuán estudiado está todo el tema este de los derechos de propiedad intelectual, que me parece que es lo que... Está estipulado, luego puedes hacer lo que quieras. Claro. No, es decir, pero es bueno saberlo. Exacto, eso. Me parece bastante interesante poder trabajar con la tranquilidad del conocimiento que te da, que eso, digamos, tiene como un marco jurídico y que, bueno, como dicen, poder ajustarse o no, pero bueno, saber que está. Sí. Bueno, y trabajar desde esa tranquilidad y no con la angustia de no saber si lo que estás haciendo ya va a venir a la policía a tu casa y te va a venir a decir, no, usted... Bueno, de todas maneras, está relativo, porque la SGAE no tiene una licencia para podcast de su música. En España, que tengamos conocimiento, no. En otros países sí hay, por ejemplo, una licencia de BMI y ASCAP, que son los... similares o parecidos, por ejemplo, en Estados Unidos, específica para podcast, que tú puedes pagar y poner música de repertorios SGAE, que se dice aquí, pero que aquí nosotros que sepamos no, es decir, incluso sabiendo que no podrían tampoco decirte nada porque no la hay estrictamente, o aunque la pidieras tampoco te la podrían dar, o te tratarían como una emisora de radio, que es todavía peor porque te tarifarían por oyentes, minutos... Pero es bueno que sepas que no tienes por qué verte obligado a poner música comercial aunque existiera esa licencia, sino que yo diría que es casi más interesante, ya que estás haciendo otra cosa distinta de los medios tradicionales, pues vamos a escuchar otra cosa que no sea Madonna o La Oreja de tal. Claro. Es decir, que hay otras cosas, hay otra música y además poco a poco se van conociendo, ¿no? Y eso, por eso siempre metemos Magnatune y tal, ¿no? En las charlas y en esto, para que cuando salgáis de aquí digáis, pues vamos a ver qué hay, ¿no? En función de estilo y realmente descubres cosas sorprendentes. Ahí está, que no lo decimos porque sí, o sea, es que realmente la oímos y realmente hay cosas muy, muy buenas por ahí, que no se les da oportunidad. Entonces, hombre, qué mejor aprovechar precisamente esa corriente. Sí. Que siempre vas a poder luego la posibilidad de escuchar en todas las emisoras de radio esa música, por lo tanto... Es que lo otro ya tiene su publicidad, vamos nosotros a descubrir otras cosas. Sí. Hablabas antes de la importancia de la experimentación y que cada uno juega un papel. O sea, a lo mejor una de las claves es la de formar equipo, ¿no? Y a lo mejor no es tanto ir a buscar música con derechos, sino a trabajar con músicos y hacer programas conjuntos. Sí, sí, sí. A lo mejor la clave, más que por ahí, en cómo relatear las cuestiones legales, es formar equipos de gente que sepa ahí. De hecho, mira. Que hace músicas que puede no formar directa colaborar, que hay técnicos y hay una red comunitaria que tiene unos estudios estupendos, que pueden utilizar para hacer podcast y ya se puede quedar. Y a lo mejor es recuperar un poco lo que ya está hecho y no desde el individualismo hacer el podcast, sino que haya. De hecho, fíjate en el ejemplo que he comentado de la promo. Álvaro Morala fue el que hizo el texto, Dani fue el que hizo la música, Daniel Aragay, yo lo edité y tú pusiste la voz. y tarde, que me tuve que llamar y pegarle la bronca. Sí, pero eso es un buen ejemplo eso de creación distribuida por equipo, por un objetivo que hay que hacer. Claro, cada uno sabíamos lo que podíamos hacer y lo hicimos. Y ya está, y nadie dijo yo lo hago todo o tal. Fue totalmente distribuido y salió muy bien. Y de hecho hay varios ya ejemplos también de podcasts que se crean desde esa filosofía, desde colectivos, desde radios libres, desde, no sé, por ejemplo, La Tribu es yo creo un buen ejemplo también de un podcast que surge de una emisora de radio alternativa en Argentina. Que conoces, por ejemplo, claro. Pero ¿por qué conozco La Tribu? Porque desde aquí se oye muy mal, la radio de Buenos Aires se oye muy mal. Entonces, por el podcast, claro. Pero es por eso, y precisamente yo creo que al ver esa posibilidad tecnológica, de digamos la cara amable de la tecnología, en el sentido de poderte saltar todas las barreras, licencias y demás, y que te escuchen en cualquier sitio como si estuvieran allí al lado. Esa posibilidad yo creo que es sin duda una de las partes más interesantes. Incluso yo diría que debería ser obligatorio para una radio libre o un colectivo que hagan un podcast. O sea, debería ser obligatorio, ¿no? Sí, sí. Y eso, porque tienes el equipo, tienes algo que contar. No tienes los canales, acceso a los canales tradicionales y tienes un canal abierto para ti. Y además es fácil, sencillo, barato y haces amigos, ¿no? Claro, y te suena y los conoces y La Tribu ya pues como si fuera eso, una emisora del barrio, ¿no? Y es por eso, esa posibilidad, ¿no? Y eso es lo interesante, claro. Dos cosas. Sé que el tema legal de la música, hablando con discográficas, me comentaron que aparte de lo que pagas a la SCA, ¿qué pagas ahí? Pues ahí te deja poner, te da la licencia, sí, sí, sí. Pero la discográfica deja poner solo 30 segundos y a ti de 30 segundos se paga. Claro que no. Y dejaba hacer las cosas. Yo es que no uso. Sí, sí. Pero tú preguntaste en la lista si dejaban y creo que Andy te dijo. ¿No? Está el SGAE y después está las empresas ejecutantes de. AIE o. De AIE, sí. Y después hay otros, son tres. Pero yo creo que tienen acuerdos entre ellos para decirle ole. Por un lado, por otro, aquí todos queremos cobrar. Sí, debe ser un poco la entonces, o le cobras tú o yo me paso yo. ¿No? Pero creo que tienes que pagar a uno, no creo que tengas que pagar a todos. Hay que pagar a todos. ¿Sí? Uno que puso en el podcast dice que hay que pagar a ellos, o sea, a los que cantan, a los que editan y a los que hacen. Lo que pasa es que los primeros programas son los que caen. Ya. Pues es yo creo que también otra buena razón para explorar otras formas de poner contenido. El tema de Magnatune, si tú puedes coger canciones y poner segundos 30, 2 minutos, el tiempo que sea. O completas. No, no, completas. Lo ponen expresamente que para podcasting, incluso aunque tengas publicidad, puedes utilizar sus canciones. Además lo pusieron y fueron... No, no, la canción entera. No, no, la canción entera. Claro. Sí, sí. Claro, decir de quién es. La licencia es que tú en algún momento de tu podcast le digas, pues me la bajas, me la tunes y en claro. Y nosotros simplemente tenéis, no porque sea Maduro, sino cualquier otro grupo, nosotros, últimamente, no sé, por cuestión un poco ya de que se ha hecho de siempre, pues de buena forma hemos dicho, como a darle publicidad a la música que nosotros ponemos. Claro. Incluso hay podcasters que reciben, que se ponen grupos en contacto con ellos para que le pongan su música. Sí. Y también el CD a casa y todo, sí, sí. Y eso realmente sorprende, ¿verdad? Todos los estilos y todo eso. Sí, sí. Claro, en función de lo que vas poniendo tú, es un poco, claro, recíproco. Si pones de este tipo de música, pues... Te... No, esa música comercial que ya está, sino que haya gente, eso que te diga, oye, ponme lo mío que le vas a dar confusión. Entonces, claro, es bastante llamativo eso, que sea el músico el que diga, por favor, ponme mi música y distribúyemela, a pesar de que la entidad que me representa y a la que le tengo que pagar, la que me edita y demás, quiera o cobrarte o impedirte de alguna forma el que me des promoción. Suena un poco ilógico, pero sí. Incluso como los blogs. Yo, por ejemplo, repito, aunque no soy de la primicia, tú lo haces fallar los del blog, porque ya no soy de semana. Ya, tú me agotaste. Bueno, entonces, yo por ejemplo a veces meto reseñas de libros, de escritores que, en fin, a mí ningún autor me ha dicho, hombre, porque normalmente vas de buena historia, pero para tener una reseña de un libro que has de una reseña positiva, por supuesto, también un autor que me diga al revés, o sea, pómelo, si llega a 200. Claro, pero el problema yo creo que es que no es la reseña o el comentario. El comentario que hagas del libro. El problema es que no puedes, y además eso lo han dicho esta mañana en otra charla sobre originalidad y aspectos legales del podcasting, del que ya hemos nombrado antes Andy Ramos, especializado en estos temas, que es ilegal en España poner un fragmentito de un libro. Ese es el problema. Bueno, vale. Sí. No, entonces en la música es exactamente igual, y claro, ¿cómo pones o hablas de un grupo sin poner la música? O sea, es realmente un poco surrealista. Yo, por ejemplo, cuando lo que comentaba de la música, pero que no esté registrado en ninguna entidad de gestión. Yo te digo, yo a mí me han enviado discos y me han dicho, gente, ponme mi música, y le he dicho, ¿lo tienes bajo licencia Creative Commons, Color Juris o dominio público? No. ¿Tienes contrato con las GAE? Sí. Pues no te lo pongo. No me quiero arriesgar. Con permiso del músico. Amigo, a lo mejor, del músico y encantado de que lo pongas. Digo, no, no quiero líos. Y además ellos te tienen que reconocer que se han informado y han dicho, sí, no tengo permiso de las GAE. Y te lo está diciendo el músico, o sea que... Sí, pero tú eres diciendo que una reseña no tiene necesariamente por qué... ¿Por qué poner un fragmento del libro? Claro, pero es que en música... Yo lo veo un poco complicado. Y sobre todo si no es de música el podcast, porque muchas veces utilizamos... Yo, por ejemplo, utilizo la música como parte del programa importante, pero no es un programa de música. Pero sí creo que también es importante que se escuchen esos grupos para darlos a conocer y tal. Pues... Si no pudiera poner esos fragmentos o no existieran este tipo de licencias que expresamente me lo permiten, pues no podría poner música, claro. O a no ser que me pusiera yo a cantar y con cuidado de no tararear nada conocido. Es complicado. Habéis comentado de la cuña de los de la jornada. Pero no la hemos puesto. Le hemos dicho a los técnicos de la sala que no necesitamos sonido. Lo único porque se escuchara... Lo que sí podemos, hombre, lo que si sí podemos es verla, pues sí podemos verla porque me ha traído el proyecto. Es interesante ver el audio, ver las pistas que tiene el Audacity de esa charla, que yo creo que también da un poco la idea del tema de montaje. Ah, bueno, está puesto el lápiz. Sí, está puesto, sí, sí. Vale, vamos a ponerlo. A ver, sí. ¿El ratón, si quieres ponerlo? No, ese no es ratón. No. Vale. Ese. Parece... Ah, no, claro. Es la de esta. No, da igual, de todas maneras. A ver si me encuentro. ¿Qué quieres? No, cerrarla. Cerrarla ya. Pero... Sí. A ver, eso está bien. A ver si lo pillo. Empuñamos. O sea, el ámbito de lo público, Sí, sí. Que el Instituto Cervantes, que debería estar en producción de la lengua que está en el Estado, ¿no? Del español y de otras cosas. Entonces, no sería también en función de que estas instituciones se acerquen y ya lo podcast. De hecho, algo hay. Algo hay. De hecho, yo creo que el mundo de la enseñanza también es muy adecuado al podcast. Sin duda. Porque puede poner temarios y chat. Si dejas esto del podcast, a lo mejor ellos pueden hacer un papel, ¿no? Y bueno, sí que las asociaciones pueden tener gente que se dedica a esto. Y las radios públicas, las cantidades de ayuntamientos que tienen radios y demás, a lo mejor sí que pueden tener estos profesionales que hacen podcast, pero que por ahí. A lo mejor por ahí una ventana. Parece que muchas veces también adecuan las licencias a lo que ellos quieran, porque por ejemplo lo del Miguel de Cervantes, que hablaba en el Quijote, por ejemplo, eso no te permiten reproducirlo libremente. O sea, sí puedes descargarlo y escucharlo, pero no puedes reproducirlo en tu podcast, por ejemplo. De todas formas, hay una cosa, hay profesores aquí españoles que se han reunido un plan, no lo cojo, y el otro que tienes para Windows, están reunidos y yo me pongo a hacer una persona de que daba clase en FP, como quieres, no, de las pistas, y que estaba muy interesante el tema, porque es un recurso, además, que lo estamos utilizando, es un recurso interesante, lo de grabar y que está disponible a cualquiera, porque estamos hablando de citar al final con los blogs, los podcasts, con herramientas de educativas, es decir, está ahí que el alumno pueda tener acceso. Y son profesores que se están viendo por cuenta propia. Pero es que el Instituto Cervantes, o que sea así, la gente encargada de esa parte, ¿no? O sea, lo que es un podcast, pues. Además, es que fíjate lo bueno. Fíjate lo bueno. Se lo encontrarán y dirán, vale, pues esto es lo que queríamos nosotros. Fíjate lo bueno eso, que tú has visto un tema a lo mejor con el profesor. Y luego te descargas esa misma charla que te ha dado, la clase, y luego la escuchas pues en el coche o cualquier historia. Bueno, se está haciendo. Ahí está un poco. Es que los profesores se dedican a hacer actividades muy cortas, ¿no? De una charla de 2 horas. Actividades muy cortas. Pero yo solamente quería introducir el que hablamos de profesionalizar, meter publicidad, pero puede haber otro sector que no sea solamente la publicidad, sino porque profesionalización. Ya se puede polémico, pero no, el que quiera que sea profesional que lo haga. Claro, es su derecho, pero es que no tenemos que. No se trata de decir, ya no vamos a ser profesionales. No, a quien quiera mantener, decir, no, yo quiero ser, claro, no estoy haciendo, si genera eso porque me gusta y se puede generar un pues ya está, pero yo es que no termino de ver todavía profesionalizar, es que no lo termino de ver. Ya pasará mucho tiempo, porque es que no hay gente que pueda ganar dinero de momento con eso. No hay, y no hay nadie que dé. No, pero ya llegará. Ya llegará, pero a lo mejor no estaremos aquí. Hombre, y yo creo que sí hay alguien que está ganando bastante dinero. Por ejemplo, hay dos que se llaman Dan Andrew, que viven en mitad de Estados Unidos, no sé muy bien dónde, que viven exclusivamente del podcasting y viven de contar su día a día. Tú dices la pareja, ¿no? Sí, Dan Andrew viven, fueron de los primeros que dices, pero ¿cómo se puede vivir profesionalmente y cobrar dinero por contar tu vida? Porque básicamente lo que hacen es, pues hemos llegado, hemos estado trabajando, tu vida con poco pelos y detalles, por decirlo así, y patrocinados, estuvieron sponsorizados por Durex, por ejemplo, pero que simplemente les dijeron que comentaran el producto en el programa. O sea, realmente cosa sorprendente, pero profesionales en ese sentido. Pues no lo sé, siguen haciendo el mismo podcast, pero sí, viven de ello. Respecto a enseñanza, por ejemplo, hoy hemos conocido con Alberto ha venido desde Italia como desarrollador de uno de los programas que comentábamos de podcasting y que se está utilizando en universidades, nos comentabas, y que está siendo muy bien acogido para eso, para precisamente sacar del aula lo que estás haciendo en las universidades. En Inglaterra, en Reino Unido y en Estados Unidos ya hay universidades que por lo que he leído te dejan el iPod al empezar las clases, que luego hay que devolverlo porque a alguien se le ocurrió venderlo y tal, y te lo dejan, y para que cuando te llegues tú, te descargas tus podcasts de tus asignaturas y puedas seguirlas, puedas complementar lo que has oído en clase, o si no puedes asistir a una, por lo menos tener un apoyo de audio. Es decir, poco a poco se van haciendo cosas. ¿Casos de eso mismo que estoy comentando en España? Pues no tengo mucha referencia. Por ejemplo, Chile Podcast, en español tengo alguna referencia, que en Chile sí lo está haciendo un profesor. Informática popular. Sí, por ejemplo. Porque en España, vamos. Pero que yo sepa de universidad, y sin duda es muy interesante. En las facultades de periodismo, yo en eso siempre digo que igual que las radios libres, en una facultad de periodismo debería ser obligatorio, sobre todo a la gente de radio, hacer un podcast. O sea, qué mejor forma de familiarizarte con este aparato que hay aquí, con un ritmo, con un guión, que hacer un podcast. Pero vamos. Sonia les da puntos, créditos. Ya, pero Sonia no cuenta porque es podcaster. Es decir, claro, sabe, conoce, quiere innovar, quiere hacer cosas. Me refiero a que Sonia, como profesora de comunicación. Sí, sí. Ya, pero me refiero que afortunadamente o desafortunadamente es una excepción el caso, por ejemplo. Pero que ese sería un campo muy interesante y debería ser normal, no una excepción, sino algo un poco habitual, sobre todo en comunicación. Pero se usan mucho los podcasts para aprender idiomas. Para... Sin duda, y tienen mucho éxito. Los españoles aprendemos siempre con podcasts americanos, y los alumnos de allí aprenden castellano con podcasts hechos aquí, ¿no? Radio Nacional está empezando a hacer tímidamente un poquito de podcasting con algunos programas así de Radio 5, me parece que son más cortitos, pero bueno, habría que animarse un poquito más. Y nosotros les presionamos, ¿eh? Nosotros mandamos mails y tal, y bueno, ahí está. Es muy importante, y hay programas que llevan un dineral, ¿no?, de producción. Y que suenan y que están... Sí, están muy bien hechos. O Radio 3 con la UNED, lo que hacen en radio debería estar en podcast, porque no todo el mundo puede de 10 o de 8 a no sé qué hora es. Está en MP3, lo fuerte es que está en MP3. Claro, pues el siguiente paso, ¿no? Que le falta eso, el RSS. De todos modos, esos contenidos tipo radio no son los malos, o sea, están bien, son muy, muy buenos, pero no son personales, es una cosa que ya la conocemos desde siempre. El podcast lo que te puede dar es un contenido de una cosa pues, que hace cualquiera a su modo. Tú lo decías en el último podcast que hiciste con Chevrolet que grababa la niña, ¿no? Sí. Es la cosa espontánea. Y fue un buen podcast, lo que pasa es que, bueno, claro, un poco accidentado sí que fue. El móvil. Sí, es que... Nos ladra. Sí, el gato de Ramón Rey es conocido también en la... Sí, claro. Pero yo creo que hay un poco campo, yo creo que hay, afortunadamente hay campo para todos, es decir, hay campo para que los profesionales en creación de contenidos, de audio, estén obligados, sobre todo si son medios públicos, a distribuir también sus contenidos en la BBC es un buen ejemplo y además a seguir por otros medios públicos, pero que también se escuche a otros, no un poco a los de siempre, que es un poco yo lo que comentan. Por ahí había una pregunta que no nos hemos olvidado. Es un poco una aportación, ¿no? Porque ya que venimos de Euskal Herria y a veces el lenguaje es problema y a veces es desconocimiento, ¿no? Nosotros quizás sí podemos enterarnos de lo que pasa en Cataluña y en España, pero bueno, en Cataluña tenemos un pequeñito problema, pero bueno, no es muy grande, pero en España lo entendemos bastante bien. Entonces, comentar también, por ejemplo, en la educación allí, ahora mismo hay pequeño proyecto, ¿no? Que ahora mismo están en la fase de que los profesores mismos están aprendiendo podcasting. O sea, tenemos un ejemplo que es en un blog, bueno, pues se empiezan a entre 4 o 5 profesores, empiezan a hacer un podcasting, primero hacen una prueba, luego le añaden los sonidos de audio, etcétera, luego música, y al final se ve que queda como final. Y bueno, eso lo están publicando en el podcast, sí, es un entrenamiento para que puedan ir entrenando con sus propios. Alumnos. Luego también existe una radio que por problemas de licencias, como en esto de podcast que no se necesitan, pues había un problema de licencias, había intención de crear una radio bastante extensa y el problema era la licencia. Entonces, ¿qué se hizo? Pues primero, en una primera fase, crear una radio que emitiera por internet en streaming y en podcasting y está difundiendo. ¿Cuál es? ¿Irratia? ¿Eso? No, irratia.com, bueno, Bilbo y Día, antes era una radio libre, bueno, sí, sí. Con poca cobertura, realmente solo conocía Bilbao y alrededores, y mediante el podcasting lo que ha hecho es extenderse a todos los lugares y tener mucha más audiencia. Ese es otro ejemplo. pero lo que estoy hablando es Infozaz Pirratia, que es una nueva, y la cuestión es que ahora sí que van a conseguir la frecuencia, pero tienen ya una parte de clientes, bueno, clientes, ¿no? Sí, sí. Bueno, oyentes que ya vienen de atrás, vienen de un trabajo previo, de fidelización, de gente que ha estado viéndoles, aunque estuvieran en la radio. Y otro más, para dar una vuelta de tuerca de lo que está pasando ahí, se ha creado una discografía, una discográfica que se llama Musiquería, Música del Pueblo se llama, en la que se le da la posibilidad a la gente joven, que normalmente pues, actúa primero en su barrio, primero en su plaza, primero en su casa casi, ¿no? Luego ya un poco más para, bueno, pues en sitios ocupan, sitios, y luego ya en si los contrata un ayuntamiento, a, pues teloneando a gente. Pues bueno, esa gente ahora está ha creado una discográfica, son casi 100 grupos, y todos en licencia creativa. No, un poco para dar a conocer estas cosas que también están surgiendo, lo que pasa es que sí que seguramente hay un problema de comunicación. Entonces, para aportar más al pues nada, lista, tenéis que comentarnos, esos temas son muy interesantes, en serio, en la lista de podcasting y en podcastellano, podcatalá, en un poco los medios un poco que nos vamos montando entre todos, para dar a conocer todas estas cosas que, por ejemplo, no conocemos. Yo, por ejemplo, Irratia lo conozco pues, de los directorios y demás, de oye, que nos añadimos y tal. O de podcast es cuando empezamos haciendo una lista estática en el wiki que había un par de reseñas, ¿no? Sí, sí, sí. Y que abrimos además también el capítulo de Euskara porque decimos, ya hay más cosas. Había dos o tres. Claro. Entre otros que también estuvo, pero bueno, yo ahora tengo un par, ¿no? Entonces, que me lo estoy pensando, pero bueno. Pero te hemos animado, ¿no? La idea charla. Que tengo yo ya antes de empezar mi podcast y de manera individual, ya que tengo unos pequeños conocimientos de programación, etc., querer dar al público o a la gente que no tiene esos medios un poco la posibilidad de hacerlos de manera fácil. Y para eso pensaba usar el software de Alberto, que no con él, o si no otros. Pero genial. Yo, ya que, o bien, no, una vez al año me parece bueno intentar ofrecer las cosas que tú puedes hacer a otra gente que no puede hacerlas si quiere. Entonces, esa es nuestra intención y este año intentaremos avanzar en ello. Todavía estamos ahí. Pero no te escapes luego que hacemos aquí networking. Nos echan, pero sí, comenta. Sí, sí. Al hilo de lo que comentó, de que es un sitio que está creando una discográfica en Galicia y un sitio que es adereifa.net, que es, bueno, es plataforma, se llama, que también está recuperando discos antiguos, a lo mejor. Ah. Interesante. Discoitar también es un proyecto que nos ha gustado mucho y sobre todo, claro, que ya yo creo que yo ya tenía el dedo para decirles pues, hacer podcast, y cuando me veo el botón bien grande de hay podcast, ya está pensado, es decir, se está moviendo el tema. No, no, pero por eso es muy original. Lo digo para todos, es un proyecto de sonidos de lugares y es genial, ¿no? Es muy interesante. Envíanos también enlaces a la lista ya a Podcastellano, en comentarios, lo que hemos comentado aquí, la charla ya tiene abierto un tema, poner comentarios porque son muy interesantes también estas direcciones y se nos escaparán y demás, y un poco para seguir ese contacto, ¿no? Y animaros también a meteros en la lista, en la web y demás. Pues nada, que un placer y que lo dicho.